por misericordia. Y después del destierro muestra Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Ten piedad de nosotros. Padre celestial que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Hijo redentor del mundo que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu Santo que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. San Gabriel, glorioso arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, fortaleza de Dios, ruega por nosotros. San Gabriel, que estás ante el trono de Dios, ruega por nosotros. San Gabriel, modelo de oración, ruega por nosotros. San Gabriel, heraldo de la encarnación, ruega por nosotros. San Gabriel, fiel mensajero de Dios, ruega por nosotros. San Gabriel, ángel de la esperanza y la paz, ruega por nosotros. San Gabriel, guardián del santo bautismo, ruega por nosotros. San Gabriel, patrono de los sacerdotes, San Gabriel, quien reveló las glorias de María, San Gabriel, el príncipe de los cielos, San Gabriel, embajador del Altísimo, San Gabriel, el guardián de la Virgen Inmaculada, San Gabriel, que predijo la grandeza de Jesús, San Gabriel, paz y luz de las almas, San Gabriel, flagelo de los incrédulos, San Gabriel, admirable maestro, San Gabriel, fuerza de los justos, San Gabriel, protector de los fieles, San Gabriel, primer adorador de la palabra de Dios, San Gabriel, defensor de la fe, San Gabriel, celoso del honor de Cristo, San Gabriel, enviado por Dios a María la Virgen, santos querubines, ángeles de la palabra, santos tronos, ángeles de la vida, santos ángeles de la adoración, santas dominaciones, santas potestades, santos principados del cielo, santas virtudes, grandes arcángeles santos, ángeles del servicio al trono de Dios, ángeles del servicio para los hombres, santos ángeles custodios, auxiliadores en nuestras necesidades, luz en nuestra oscuridad, apoyo en todo peligro, exhortadores de nuestra conciencia, intercesores ante el trono de Dios, escudo de defensa contra el enemigo maligno, constantes compañeros nuestros, segurísimos conductores nuestros, fidelísimos amigos nuestros, sabios consejeros nuestros, ejemplos de nuestra obediencia, consoladores en el abandono, espejo de humildad y de pureza, ángeles de nuestras familias, ángeles de nuestros sacerdotes y pastores, ángeles de nuestros niños, ángeles de nuestra tierra y patria, ángeles de la Santa Iglesia, todos los santos ángeles, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, tu especie de las oraciones que te hacemos en nuestra necesidad, ante el mal divino de todos los peligros, oh Virgen llena de gloria y de bendición, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eterna belleza, lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míralos con compasión, no nos dejes, Madre mía, por tu limpia concepción, soberana princesa. Una vida de pureza te pido de corazón, haz que mi alma no se pierda y muera sin confesión. Como nos protege tanto como nuestra madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Repetimos tres veces la jaculatoria de San Gabriel. Glorioso patrón San Gabriel, lleva tú nuestras almas al cielo, donde cosas de dicha se quedarán. Glorioso patrón San Gabriel, lleva tú nuestras almas al cielo, donde cosas de dicha se quedarán.